Amigos de Radio Santo Tomás, en los próximos 45 minutos quedarás completamente informado de todo el acontecer del deporte de Chile y el mundo. Prepárate, porque aquí comienza Zona Deportiva. Ya damos inicio a una nueva edición de Zona Deportiva y vamos con los titulares. Una deslumbrada selección chilena empató contra Colombia. La lesión de Alexis preocupa al delantero de La Roja. Chile juega su último partido mañana contra Guinea antes del inicio de las eliminatorias. Y todos los resultados de la Copa Chile y lo que se viene en el torneo nacional. Le damos inicio a esta edición de Zona Deportiva en un día que supone que va a haber lluvia, pero no la hemos visto. Incluso hay sol ahora en estos momentos. Saludamos a Misael Díaz. Muy buenas tardes, Misael. Buenas tardes, querido conductor. ¿Cómo lo trata la vida? ¿Cómo ha estado esta semana última? Bastante raro el día y me viene bastante raro también. Saludamos a José Campillay. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, compañeros. Ya estamos reunidos ahora para hablar esta fecha especial, ¿no es cierto? Que hablamos de la selección. Vamos a analizar lo que fue el partido de Chile, que sin goles todavía, así que motivado a hablar de eso y de fútbol local que va a retomar. También saludamos a Sebastián Holguín. Muy buenas tardes, Sebastián. Hola, Mario, y a todos nuestros auditores aquí como cada lunes. Con una semana especial de fútbol y una selección chilena que prepara su segundo duelo amistoso el día de mañana. Y partamos con eso, con la selección y este partido contra Colombia, en este feo partido, malo partido contra la selección cafetera, en que empataron 0-0, donde Chile no se ocasionó ninguna chance de ocasión de gol, ni siquiera pateó el arco. Preocupante esto con Reinaldo Rueda, ya que hace 7 partidos que Chile no gana, tiene todos estos problemas de marcar goles con los delanteros. Claro, como bien dicen, le ha costado mucho a la selección de Reinaldo Rueda ganar. De hecho, en lo que va del año, recuerdo solo 3 triunfos, que fue con Japón, Haití y Ecuador en la Copa América. De todo en la Copa América, y los demás han sido empates o derrotas. Que claro, la tónica de esta selección, lamentablemente, ha sido la falta de gol. Sí, la verdad es un Chile bastante bajo, en el sentido, diría yo, uno de los partidos más bajos de este año. Una selección que le cuesta acostumbrarse, no tiene un poderío ofensivo claro. Si bien son nombres y jugadores que están en la selección por algo y son varias pruebas por ahí, han estado bajos en el rendimiento. Las lesiones también han pasado la cuenta en parte. Y diría yo que ante Colombia fue un partido entre malo y fome en relación con lo que debiese apelar una selección que donde todavía no le encuentro el énfasis de que Rueda, creo yo, que hacer cambios en minuto 90 o el último minuto, creo yo que no es acertado en relación a seguir buscando opciones. Y creo que se espera muy poco, estamos ya terminando el año en el aspecto futbolístico. Las clasificatorias están en la próxima avenida en marzo. Quedan dos más, sí. Quedan dos más. Y la verdad está un poco preocupante el asunto, sabiendo que las clasificatorias que se vienen van a ser más difíciles que las anteriores. Creo que varias selecciones están formando bien, Colombia es uno de ellos. Y creo ahí que Rueda está, junto con los jugadores, están en deuda en 100% del equipo. Y hablando del partido, analicé un poco la formación, que jugó con línea 3, nuevamente, que después después del partido con Japón, si no me equivoco, contra Uruguay, que contra línea 3, que formó con Maripán, Medel y Pablo Díaz. El medio campo fue con Isla, Vidal, Pulgar y Parot por la banda izquierda, dejando como una especie de 10 a Pinares, que no fue tan así tampoco, y arriba Sánchez con Orellana, el regreso de Farina Orellana. ¿Qué le pareció esta formación, José? ¿Hay puntos altos, puntos bajos para destacar en esta selección? O sea, punto alto no creo que exista mucho. A ver, primero el tema de la formación es una formación que al menos esta va variando bastante, así lo hizo Chile. A rato tenía línea de 4, a rato línea de 3. Como mencionabas tú, Pinares no estaba como 10, como uno lo imagina, según la formación que estamos viendo, que tú diste recién. También el tema de Vidal es importante, que muchos se preguntan dónde juega Vidal y juega en todos lados, está en todos lados, pero tampoco puede que hacer todo Vidal. Y también cabe señalar que no fue un buen partido, no fue un gran partido de Vidal a lo que estamos acostumbrados. Y nada, a punto alto yo creo que es muy difícil. Al principio me gustó cómo partió jugando la selección, los primeros 10 minutos, 5 minutos, el toque que tenía, el toque, mucho toque. Pero ahí se ve la falta de jugadores que tenemos, la falta de posición, de labores. Por ejemplo, de verdad, no hace falta un 10, de verdad. No alguien como Pinares, un 9 retrasado, no invento, no hace falta un 10 de verdad, no hace falta la idea. Entonces, teniendo jugadores que se adecuen más a lo que partió proponiendo la selección, yo creo que hubiera sido distinto. Y los puntos bajos yo creo que son más, pues, ¿no es cierto? Hablar de la falta de goles. Se convocó Orellana por supuestamente porque estaba más cerca, porque querían probarlo y tampoco trajo goles. Eso que dijeron de que estaba cerca me parece una falta de respeto para Orellana, que venga, para todas esas cosas aparte. Si Rueda no sabe dónde más buscar goles, pues. Si llamó al chico este para que se vaya acostumbrando a lo que es estar con la selección, al Niclas Castro, y no sabe dónde sacar goles. Mencionábamos recién, son 7 los partidos sin ganar y son 7 sin marcar goles, sin contar los penales con Colombia en la Copa América. Entonces yo creo que, como dice Sebastián, es preocupante. Yo creo que hay que empezar a mover un poco las piezas. Yo creo que Rueda no es un entrenador tan duro de cabeza como a veces lo es Mario Sala, por ejemplo, u otros entrenadores que hemos visto del fútbol chileno. Yo creo que él es capaz de modificar un poco su esquema y espero que así sea. Ahora, para el partido con Guinea, para mí, sin faltar el respeto y sin desmerecer al rival, no sé si será un parámetro, así como que cambie de formación el esquema y diga no funcionó, porque después no va a ser lo mismo. Y aparte que no vamos a tener los mismos jugadores. Sí, claramente el partido con Guinea no sirve de mucho para la selección. Bueno, yo creo que los puntos que se pueden rescatar es la defensa. Creo que Pablo Díaz está demostrando que puede ser, sin duda, y va a ser una carta para la clasificatoria. También el caso de Maripán, que mantiene su nivel. Bueno, lamentarle un poco la lesión de Medel los primeros minutos. Creo que eso le afectó igual al juego de Chile, ya que era una defensa que se podía conformar de una manera distinta al estar con 3 jugadores. Ya el hecho de perder a Gary te desarma todo lo que había, bueno, los casos que había preparado Rueda, me imagino, un par de entrenamientos. Pero es una idea que se podía plasmar un poco mejor, y lamentablemente con la lesión ya te desarma un poco el juego. Y bueno, el caso de Pinares también es súper criticable, no en cuanto a él, sino en el hecho de que no juega la posición en la que está acostumbrado en Católica. Un jugador que claramente ha marcado diferencia en el campeonato nacional, si bien Católica ya está prácticamente asegurado con el título, pero ha demostrado cosas interesantes, ha hecho bastante goles en los últimos partidos, cosa que no había hecho en los años anteriores, pero lo pone en una posición que donde no juega ningún partido el fin de semana. Y claro, o sea, si uno llama al jugador es para que haga algo, para que demuestre un poco lo que hace en su equipo, y es muy difícil que haga lo que hace en Católica, llegando de otra posición como es la posición de enganche. Aunque creo que no es tan necesario un 10 clásico como sería Valdivia o no sé, Mati Fernández, algo así, ya que, bueno, en el fútbol actual no existe un jugador así. Creo que lo principal es buscar nuevas variantes en cuanto a los volantes, por ejemplo, las pasadas por detrás. No sé, el hecho de jugar con línea 3 te da mucha más libertad a los volantes. Creo que no se utilizó en este partido, pero por ahí tendría que llevar la mano. Y también un poco destacable, o se puede mencionar el punto a favor de Rueda, que ya por fin sacó lo de los 3 delanteros. Un poco se da cuenta de que no existen los delanteros, no tenemos extremos para jugar de esa manera con 3 en punta. El hecho ya de dejar 2 te puede demostrar algo para el futuro, no sé, pero obviamente hay que llamar a nuevos jugadores. Por ejemplo, Geraldino, el del Audax, perfectamente podría estar en la selección, tener un poco de minutos, no sé. Y que hay varios jugadores, sí, eso. Sí, la verdad, yo voy a decir que, bueno, compartiendo también lo que se ha dicho, creo que a mí lo que me hace ruido es que los nombres que Rueda ha llamado en varios, desde que llegó y sobre todo este año, son jugadores que en su tiempo tuvieron un alto rendimiento, no solo en el torneo local, sino que en el extranjero. Y ahora donde creo yo más se necesita el rendimiento de disparo. Por ejemplo, Pinares, si bien no juega en su posición, como dice Misael, últimamente Católica da mucho más. Católica mucho más que lo que la selección ha demostrado. Lo que también por ahí se hace ruido de por qué en Católica sí, en la selección no. Sin duda yo creo que en ese partido ante Colombia, uno de los pocos rescatables, y ya parece bien repetitivo, una vez más fue Claudio Bravo, que si bien en Inglaterra no juega, porque la verdad no juega, veces que juega por Chile lo hace bastante bien. Sí, te da seguridad. Independiente de cómo esté la defensa, o un Pablo Díaz que si bien no juega mucho en River, ha sabido aprovecharlo. La instancia también que le ha dado Gallardo, y aquí Rueda también le ha dado bastante fortaleza. Pero en aspecto ofensivo está el debe. Orellana, no sé si Orellana fue la mejor opción a llamar. Yo creo que si fue para buscar goles y suplantar a un Nico Castillo, que hace tiempo ya encuentro que... La verdad, Nico Castillo para mí le quedó grande la camiseta de Chile. Sí. Yo creo que el Castillo que jugó en Católica es un Nicolás, y la selección es otro Nicolás. Y bueno, Castillo ya en lo que está ahora en México tampoco ha dado el brillo, yo creo que... Es que estaba lesionado igual, pero... O sea, con esa idea es igual... Sí, o sea, de hecho, Castillo del jugador mejor pagado de México no ha rendido prácticamente nada. No ha rendido. De hecho... ¿Es sobrevalorado Castillo? A la cantidad de sueldo, y como es Nico Castillo, creo que fue un jugador que se perdió en extranjero. Le pasó lo mismo que a Eduardo Vargas, solo que Eduardo Vargas es lo contrario. Rinde la selección. O sea, no sé si sobrevalorado. De hecho, en el Pumas convirtió un montón de goles que por algo lo compró el América después, pero claro, la selección no ha dado el ancho, aunque... Tampoco le... No sé si no le han dado tanta oportunidad, pero en los partidos importantes no ha participado. Y de hecho, en la Copa América no... La Copa América jugó 30 segundos, que fue la verdad, cuando ya habíamos perdido con Perú. Entonces son partidos que, si bien a Rueda se le puede criticar los cambios que hace, creo que ese... Me hubiera gustado ver más a Felipe Mora en vez de Orellana. Creo que Felipe Mora... independiente de cómo lo esté pasando en México, yo creo que... Claro, es un centro delantero. Hubiera dado un mejor brillo. Y eso del... Pero también probar, Rubio. Pues, claro, que lo que pasa... Rubio, por ejemplo, lo llama y lo mete cuando ya el partido está... Que eso bajando, lo que... siendo que está en una posición de... Claro, si uno juega con dos delanteros, obviamente va a jugar a Alexis Sánchez. Por supuesto. Pero poner otro como a Rubio, a Mora. Ese es el ruido que... La discrepancia que tengo con Rueda, si bien lleva jugadores... prácticamente usa los mismos. O sea, si hace cambio, por ejemplo, a mí no me gustó, yo no encontré sentido que a Pavel lo metiera al minuto 92, siendo que jugó 30 segundos y ni siquiera tocó la pelota. Claro. Yo creo que... Entró y pitó solo. Claro, claro, por último, no sé, sacar a Pulgar a los 60 ya, que entre Paveo a esa, para tener un poco más de minutos y ser variante. Entonces, esa es la discrepancia que le hago a Rueda, que las ideas que tiene son buenas. Es un aporte, pero no le veo tanto el aporte, sabiendo que, valga la redundancia, sabiendo que no esquematiza o no hace un plan táctico fijo que le permita conseguir más cambios en ese aspecto. Es que quizá él cree que solo basta con trabajar durante la semana, el entrenamiento, porque ahí yo creo que a todos nos consta que hace experimentos, que busca jugadores, que el cuando le dio esto por los microciclos, está siempre viendo fútbol chileno, o sea, a chilenos también en el extranjero, pero claro, yo creo que tiene que saber mover las fichas ya en un partido real, pues, o sea, no es lo mismo en un entrenamiento, o verlo en sus ligas, donde juegan todos los fines de semana y es su hábitat, a verlo en una convocatoria nacional, en un partido importante. Ahora, por los puntos, yo creo que igual es distinto. Él mismo le dice que ahí sí dice que la selección rinde y todo, pero como dices tú, es los mismos jugadores siempre. Entonces, como que no está aprovechando ahora lo amistoso, y ya casi que agobiante las fechas FIFA, que son muchas y las están imponiendo, y ahora queda Bolivia y Perú, creo que son los que quedan. Sí, los dos últimos. Y pucha, yo creo que ya Rueda tiene que saber aprovechar y probar, y lo otro, probar no en cualquier posición, o sea, eres delantero y lo muevo por cualquier parte de tres cuartos de cancha para arriba. También es importante buscar posición, o si no va a terminar quemando jugadores, que es la idea, llamar jugadores jóvenes, pero no quemarlo. O sea, si lo vaya a hacer jugar, que juegue en su posición para que rinda como corresponda. Sí, sí. O sea, mi pregunta es, ¿por qué llama a Nicolás Castro si no lo pone en estos partidos de verdad? Es que no puede jugar. No puede jugar, no tiene la nacionalidad chilena. ¿Y Sierralta? Fue a como aclimatizarse. Francisco Sierralta, no sé, Boyan Menezes, que lo ha pedido varios. Lo más probable es que jueguen ahora, pero... pero claro, juegan con selecciones que son... Claro. Demasiado bajas en comparación al primer partido. Que jueguen contra equipo fuerte, contra Colombia, o que después jueguen contra Perú, que están buenas selecciones, no sé, o sea, Tian Vega, Tean Pavé, no sé, Diego Rubio del principio, Claudio Baeza... al mismo Geraldino, que lo llame para estos partidos importantes, para que, claro, porque aquí se tiene que ver y formar para la eliminatoria, porque si la eliminatoria va a llamar a lo mismo, a Eduardo Vargas, y después vamos a estar reclamando porque no hay delantero, y va a pasar, claro, lo mismo de siempre. Porque, o sea, después ya en eliminatoria no tenéis la opción de probar jugadores, porque se nota la mano cómo va a venir, pues se van a hacer partidos muy complicados, yo creo que van a haber muchos empates en la clasificatoria, partidos cerradísimos. Entonces, el hecho de estar probando ya cuando estás jugando el Mundial es complicado. Aparte de la eliminatoria, aquí yo creo que todos sabemos que la mejor selección puede ser Brasil. Y después todos los demás son todos iguales. Son todos parejitos. Sí. Yo creo que Rueda... Mucho combate, mucho rival directo. Rueda últimamente, lo amistoso, como que ya se quiere asegurar, como que sabe que está siendo tan criticado, que se dijo en un momento que se contradijo con que iba a buscar jugadores nuevos y llamó a los viejos. Yo creo que dice, pucha, juguemos este partido, aunque sea amistoso, voy a poner a lo mismo porque quiero por lo menos no perder. Ahora, yo creo que él está viendo el problema de que le falta gol y ahí está buscando algo, pero claro, como dicen ustedes, el hecho de probar jugadores es ahora, porque después se viene la clasificatoria. Yo creo que tiene que sí o sí empezar por lo menos los primeros partidos con los de siempre, si están rindiendo, obviamente, con los mismos de siempre, porque estamos claros que ellos no van a ir al Mundial, pero por lo menos que nos den el colchón base de unos cuantos puntos asegurados y de a poco ir haciendo mixto un equipo con jugadores que van saliendo de abajo. Claro, y también tiene que considerar la... Me hicieron harto ruido las lesiones tempraneras, sobre todo de Medel y Sánchez. Uh-huh. Un Sánchez que creo que quedó fuera hasta fin de año. Sí, o sea, Rueda quiere que lo operen porque así podría estar bien para la clasificatoria, para principios del próximo año. Pero en el Inter no lo quieren operar, porque si lo operan lo van a perder, porque ellos lo tienen a préstamo y se va a perder todo el préstamo operado, aparte que un gasto, entonces... No, y debe ser ahí el ruido de las lesiones también. Yo por lo menos veo que hay recambio, no al nivel de... Por ejemplo, no hay ningún jugador que vea al nivel de Alexis Sánchez, pero hay que considerar ya que está corto el tiempo. En su momento también se menciona en marzo este año, antes de la Copa América, que no lo hizo mal. Encontré que para el equipo que llevó llegar a un cuarto lugar, para mí fue satisfactorio. Y creo que las lesiones, sobre todo de jugadores ya de harto recorrido, y un Alexis Sánchez que ha tenido un año para el olvido en lo personal, creo que ahí es donde Rueda tiene que poner más énfasis de aquí a marzo, el próximo año. Sí, las dos lesiones fueron Alexis, que lamentable, ya que en el Inter quería agarrar minutos, estaba mejorando un poco... Se va a perder la selección. Lleva goles también. Claro. Y la otra lesión es de Medel, que yo creo que es un poco más tranquilo para poder sustituir a Gary. Y las otras dos bajas que tenemos, que no son por lesiones o así, también es medio raro esto, que liberó a Pablo Díaz por el partido que tiene con los partidos que se le vienen con River. Y Orellana, que dijo que quiere que juegue contra Barcelona, que es más importante que jugar contra que un amistoso por Chile. ¿Y por qué lo trajo entonces? Eso es lo que no entiendo. Yo creo que lo vio, no le gustó y lo soltó. La pregunta que quiero hacer sobre el tema de la posición. ¿Cómo vieron a Chile? O sea, sabemos que Chile dominó todo el partido, pero fue un dominio de pases para atrás y pases en la misma área. Un reflejo de lo que es el equipo. El hecho de no tener delanteros con poderío de fuego, que están anotando constantemente, claro, va a llegar a alguna parte, vamos a llegar a mitad de cancha, no vamos a tener idea, vamos a caer en el pelotazo largo, tratando de buscar un hoyazo o pases filtrados, pero al final ningún jugador pasa, no hay sorpresa. Entonces, claro, Chile va a tener la posición de balón mucho más que un rival. Bueno, viendo también el mediocampo de Chile, tiene buen trato de balón, la defensa igual ya está haciendo, se está acostumbrando a jugar los mismos jugadores, se están conociendo, entonces no van a haber tanto error en esa parte del juego, pero ya estando más arriba ya la pelota cae un vacío y se pierde. Yo creo que Rueda está quemando los cartuchos. En un momento cuando le dio con poner los tres arriba, ahí podía haber bajado un poco a los extremos para que ayudaran al medio campo y también arrastraran el balón, o por lo menos arrastraran marca y vayan subiendo de a poco la fila. No lo hizo, no le funcionó el Contreras arriba. Ahora con dos arriba y el medio campo un poco más poblado y de mayor toque, no lo sabe aprovechar tampoco. O sea, si son los pases para atrás, claro, la posición fue mayor a la colombiana, fue 55% a favor de Chile. Uh-huh. Pero no sirve de nada. O sea, igual en lo personal no me gusta mucho tener el balón si es que no se hace nada. O sea, claro. Hasta el contraproducente, porque los jugadores también se empiezan a confundir. Así, pucha, tenemos el balón, pero como que se pueden empezar a desesperar. Y bueno, yo creo que la falta de idea es clave. Falta un jugador que tanto que dé como el último pase, o alguien que se atreva a rematar de afuera del área, y o un jugador, claro, excepcional. Tampoco Chile aprovecha el tiro de media distancia, teniendo jugadores como Pinares, que tuvo un solo remate, uh-huh, en el partido. Y también es que el hecho de tener a Vidal, Pulgar, jugadores que tienen buen disparo desde lejos. Yo creo que disparos potentes y precisos, y no saber usarlo o no atreverse también. No, yo creo que igual es culpa de los jugadores más que de Ruedas. En su equipo disparan de media distancia. Yo creo que por ahí igual. Que sea una decisión del técnico. Sí, sí, yo creo que como juega Rueda, quizás puede preferir otra forma de llegar al arco. Sí. Así bien. Que no sé, hay aparte que ver. De eso, vamos a hablar sobre. O sea, pasar a escuchar a Rueda sobre este mismo tema, sobre la posición del balón. Y respecto a lo que se refirió el técnico colombiano de la selección chilena. Bueno, ustedes creo que harán su evaluación. Naturalmente que como le dije al colega, nos faltó profundidad, pero ese es el juego, ¿no? Hoy era un ensayo y una probar a algunos jugadores, estimular, por ejemplo, el caso de los centrales nuestros para lo que se viene, tanto en la siguiente fecha como en okay. Creo que todo va a pasar por ahí, ¿no? Depende si cómo se evalúe, si se va a evaluar los últimos minutos la bola parada o si se va a evaluar el global del partido. Creo que está pasando que nos estamos quedando con los últimos minutos de los juegos para el análisis total, ¿no? Ahí está Rueda sobre el tema de la posición. No comparto en casi nada lo que habla el técnico colombiano. Bueno, es que la verdad, el decir no comparto lo que dice de vamos a evaluar el resultado global como el juego. En el fútbol te exigen los dos. Ahora, obviamente los resultados mandan, pero por lo menos en el partido contra Colombia yo creo que la falta de autocrítica es clave en ese aspecto. El resultado global no fue a favor, tampoco en contra, pero el juego no fue de dispar. De hecho, sobre todo el último minuto hubo mucha falta. Y sí, de hecho, el segundo tiempo ya se divirtió completamente. Ahí fue. Cayó un poco la violencia también. Pero creo que igual no se destaca el hecho de terminar con el arco en cero. Igual la defensa se vio bien, bien firme. El hecho de tener a Claudio Bravo con un juego de pies bastante claro, sin mayores complicaciones. Creo que Chile no peligró el triunfo, o sea, el empate al menos no tuvo claras opciones Colombia de anotar. Creo que se puede, es lo más destacable eso, mantener el cero. De hecho, Bravo lo dijo. Sí. Pero claro, el no tener poderío ofensivo, pero al menos una parte de la tarea, creo que defensivamente Chile no la sufre tanto, pero... Yo creo que ha mejorado en aspectos defensivos, sobre todo en juego aéreo, pero el de mitad para arriba hay bastante falencia. Es el problema, yo creo que abajo está resuelto hace rato el problema. Sí. Por lo menos hay jugadores que vienen de abajo, igual que los porteros. Yo creo que es más en ofensivo de tres cuartos de ahí para arriba. Sí, seguimos escuchando a Rueda por el tema del recambio nacional, lo que estábamos conversando. Seguimos escuchando al técnico colombiano. De una columna o de una base que viene que hacer, creo que el soporte de las dos selecciones, ¿no? Tuvimos creo que un primer tiempo aceptable, un segundo tiempo donde quizás por las variantes que se realizaron, por todo lo que significa siempre el desgaste del juego, quizás si vamos a evaluar, por ejemplo, la bola quieta, quizás Colombia generó muchas situaciones de foul de bola quieta, ¿no? Si vamos a evaluar, por ejemplo, la posesión de balón, quizás nosotros hicimos un juego un poco más colectivo, Quizás hicimos una elaboración más lenta, Colmé hizo transiciones más rápidas y por eso quizás se vio con algunas opciones más claras. Escuchamos al técnico colombiano, me deja mucho que pensar sobre las declaraciones que habla sobre un juego más colectivo, pero un juego colectivo de atrás básicamente, porque para arriba se pierden todos los jugadores. Sí, o sea, supo expresarse, sí, porque dijo, empezó a recalcar punto por punto, dijo Colombia tuvo esto bueno, pero nosotros tuvimos esto. Entonces intenta hacer un contraste de que de partida no tiene comparación. Él siendo técnico sabe que no puede comparar dos puntos distintos. Y segundo, claro, como dices tú, versar un poco bien nomás para que suene por lo menos piola, pero no. Que tuvieron la pelota, que tienen juego colectivo, cosas así. Sí. Y Díaz también habló sobre el tema de la lesión de Alexis, que lo que veníamos conversando. Escuchemos al técnico lo que se refiere sobre la lesión del delantero del Inter de Milán. Sí, o los cuida, o si una cosa es un jugador de 30 años, un jugador de 18 años. Que si a los 18 años hacen cirugía, o a los 30 años hacen cirugía. Hay muchas cosas. Y ahora cuando más estaba, que creíamos que entraba ya en la recta final de la felicidad y de aportarnos todo su talento, entonces, quién sabe qué irá a pasar. Hay que esperar estas horas que son determinantes, ¿no? O si le hacen el manejo terapéutico, le colocan un vendaje y juegue el calcio, juegue el Champions y si se revienta, bueno, después vendrá, pondremos a Lukaku. Hay veces que siento que Rueda piensa lo que tiene que decir, pero la piensa en un sentido ahí. Yo creo que Lukaku, yo creo que no aplica el contexto que estamos hablando. Yo creo que ahí perdió un poco de seriedad Rueda, la verdad. Para la experiencia que él tiene, creo que no me gustó su último comentario. O sea, yo creo que Rueda se sabe que está afectado por la lesión de Alexis, porque en el fondo, por más que quiera maquillar la situación de la falta de goles con el tema de la posesión del balón, sabe que Alexis va a ser una baja sensible y va a seguir siendo un punto bajo para los partidos que se vienen. O sea, faltan dos amistosos y el partido de mañana, y no va a estar Alexis. O sea, eso significa mucho menos la cadencia de la ofensiva, y Rueda sabe eso, y yo creo que se dejó llevar un poco más que nada por el sentimiento, ¿no es cierto?, por las pasiones, diciendo que al Inter, dice también en esa misma cuña, dice que al Inter le da prácticamente lo mismo con lo que pasa con Alexis, que por el que juegue nomás, como dice, hasta que lo revienten nomás, hasta que dé, total, después lo devuelven al United. Y aquí, en verdad, como dice él, aquí en la selección necesitamos a Alexis. En el Inter ponen a Lukaku, se compran otro, sacan a un chico y tienen cómo resolverlo. Aquí no se puede resolver. Entonces yo creo que ahí vamos apuntándolo. Aparte, la forma en que él habla, así como que no quiere que se reviente porque justo estaba viniendo bien, sí, Alexis. Entonces, no, yo creo que ahí se dejó llevar por su sentimiento, por lo que piensa, porque igual uno lo veía en la tele y tenía un semblante ya que era, se notaba que estaba afectado por la lesión de Alexis. Así que hay que ver lo que pasa para las fechas FIFA que quedan. ¿Qué voy a decir, Misael, sobre el tema? No, o sea, claro, es lo que pensó, o sea, lo dijo y lo pensó. Sí. Claro, expresa la molestia, claro, claramente, igual le encuentro razón. O sea, el hecho de estar a préstamo en un club que sabes que va a estar solamente un año, que no le dieron... prácticamente le cancelaron la opción de compra al Inter de Milán, y claro, o sea, el club italiano va a aprovechar de mantenerlo activo, tratar de aprovechar el máximo tiempo a disposición, y se soluciona. Igual mala suerte para Alexis, pero nuestro club, claro, nuestro club tiene otros jugadores, ya no te podemos comprar, así que mala suerte. Pues. Sí, yo no me acuerdo el nombre exacto de la lesión que tuvo, pero es una lesión que se puede tratar con cirugía o solamente saberlo llevar. Pues el Inter, por lo que se sabe, quiere llevarla así nomás. Mañana le van a hacer los exámenes porque se supone que le iban a hacer hoy día, pero tenía muy inflamada todavía la zona. Así que mañana... El tobillo, ¿cierto? Sí, tuvo una distensión del ligamento del tobillo. Entonces mañana van a hacer los exámenes a ver si lo operan. Si se opera, estaría volviendo, obviamente, de forma correcta. Los médicos que operan a los jugadores son eminencia. Va a volver al 100, por ahí por... Bueno, para el próximo año. A principio del próximo año, pero sin fútbol. Ese es el problema. Pero si es que no lo operan, claro, uno podría contar con Alexis, pero un patadón más que reciba, otra falta ahí mismo, una molestia, un mal paso. Pues, sí. Claro, un mal paso, y recae, y ahí va a tener que hacer sí o sí operación, y nos vamos a perder más tiempo sin Alexis, por lo menos nosotros, sí, bueno, en la selección. Un problema grave para Alexis Sánchez y su entorno. El otro que habló fue Claudio Bravo, que se refirió a estos supuestos problemas de camarín y le quitó el peso a estas noticias que se dan en la prensa nacional. Bueno, en primer lugar, creo que para mí, en lo personal, no es un tema país. Creo que tema país hay cosas más profundas y más importantes, como la sequía. Hay otro tipo de noticias que son sumamente más gravitantes que lo que puede hacer jugar al fútbol. Creo que no es todo en la vida, y creo que eso no es lo más importante de todo. Lo importante es esto, creo que el trabajo, la disciplina, la constancia, la labor de hacer las cosas bien, y en líneas generales creo que existe una tranquilidad de que hay gente grande, gente que quiere hacer las cosas de buena manera, gente que se conoce durante muchos años, y creo que eso también es muy valioso y lo tenemos que aprovechar. Escuchamos a Bravo quitándole el peso a esto, que sí, de verdad tienen que ya detenerse nuestros colegas, ya que le preguntan siempre lo mismo a... Es que los jugadores están claros, y la y gente, lo dijo, sí, dijo, la gente es la que tiene ese morbo, y claro, nosotros mismos lo tenemos, prácticamente nos debemos a la gente. Si bien analizamos fútbol, tampoco es que nosotros... O sea, la gente quiere saber de eso, es un morbo. O sea, yo, un ejemplo personal, yo en el entretiempo del partido fui a comprar, salí ahí en mi barrio ahí, y la gente, un amigo que venía llegando de otro lado trabajando, me preguntó, y el equipo, hay mala cara, hay buena onda. Entonces nos pusimos a conversar, y eso es lo que le interesa a la gente. Otro vecino me dijo, oye, ¿y el Vidal le toca la pelota a Bravo? No, ni siquiera se mira. Entonces, más allá del partido, la gente igual como que le importa eso. Y también me llamó la atención, esto ya extra futbolístico, el segundo tiempo, cuando sale Alexis lesionado, nos quedamos sin capitán, Alexis no le dejó la jineta a nadie, y para el partido de mañana no está ni Medel ni Alexis, así que hay que ver ahí qué sucede. ¿Está Vidal, está Bravo? Para la gente, que no fallo, ¿quién sería el capitán mañana? La típica pregunta. Pablo Díaz, yo creo. Pablo Díaz no. ¿Para probar nuevo capitán? No, si Pablo Díaz no va a estar, po. Ah, tampoco, ¿verdad? Ya es un tema, yo creo que chaqueado. No, sin capitán no. Al cachipón, ¿no? Al cachipón. El otro que habló fue también Gary Medel, que se refirió a los próximos partidos que se vienen de la selección chilena. No, empezar a ganar, yo creo, ya hacer goles, tratar de acostumbrarnos a ganar estos partidos, porque ya en marzo, si vienen las clasificatorias, van a ser muy duras y tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso. Me gusta. Rápido y conciso lo que dijo. Me gusta, claro, como en la cancha, rápido y conciso. Me gusta cuando pasa esto, o sea, uno puede verlo por ahí que una indirecta, o puede empezar todo este cahuín, pero me gusta cuando un delantero pide gol, o sea, cuando un defensa pide goles, o un delantero pide solidez defensiva, porque eso quiere decir que dentro del mismo grupo ya existe confianza, o al menos todo está claro de lo que falta. Me gusta entonces que Gary diga esto, que el capitán diga, pucha, nos falta esto, y nada, ojalá que ahora los delanteros puedan responder. Y tiene que acostumbrarse a ganar estos partidos, como dijo, porque hace 7 partidos que Chile sí no puede ganar. También se refirió a esto a Guillermo Maripán, que habló sobre la línea de 3 que tiene nueva rueda para acostumbrarse ya a lo que se viene en los próximos partidos y la eliminatoria del próximo año. Bueno, estamos los 3 a un gran nivel, estamos los 3 jugando, pero creo que fue una variante que el profesor quiso probar. Pero nada, nos vamos tranquilos, nos vamos contentos, y creo que resultó muy bien. Y hablaba que se está contento, y se nota que la línea defensiva está bien con su accionar. Aparte, nosotros también lo notábamos, que la defensa es lo mejor que tiene Chile y la delantera es lo que falta. Sí, yo creo que como dice Maripán ahí, es más que nada por probar la línea de 3, y ya quedó demostrado, claro, si bien defensivamente todo muy defensivo, pasó la prueba, pero también se va con los antecedentes de que no por tener más jugador al medio y tener uno menos abajo, el balón va a ser, o sea, la posesión del balón va a ser más efectiva. Hubo mayor control del no, ni siquiera control, hubo mayor posesión del balón, pero no se controló el partido, no se aprovechó de eso. Entonces ya ahí tendría que ver, quizás volver a la línea de 4 y contar con esos laterales que suban como la hace Isla, y quizás por ahí también empezar a jugar más, porque ya sabemos que el problema por ahora, tenemos la pelota pero no sabemos qué hacer con la pelota, y eso obviamente que termina en el último pase, en un 10 que te falta también, y un gol. Y en el clásico pelotazo. Así es. Y para ir ya finalizando el tema de la selección, juegan mañana a eso de las 12, 1 de la tarde. ¿Sí? A la 1. A la 1. A la misma hora. Contra Guinea. Pogba juega. Discreto. El hermano de Paul Pogba. Discreto partido para mañana, pero bueno, ahí estaremos dando las noticias y las posibles formaciones, que creo que no sé si era mucho cambio. O sea, compraban la portería, la línea de tres. Los que se van, los cuatro jugadores que fueron liberados. Hay una, yo creo que mañana juega con línea de cuatro, sí. Sí, hay una posible formación que salió en la prensa, que sería con Bravo nuevamente en el arco, con Isla, Sierralta, que hace tiempo que quiero verlo jugar en la selección. Si juega, ojalá que no juegue de central, porque Sierralta no lo veo, no, mucho. Es como más mediocampista defensivo, aunque también empezó juega de central. Y la defensa sería Isla, Sierralta con Maripán de centrales y Parot por la banda izquierda, Pulgar, Vidal, Cristian Bravo, Pinares, Meneses y Mora en la tercera, pero todavía no está confirmada, puede haber muchos cambios de aquí a mañana. También podría jugar Baez, a quien no le dio minutaje, o Pavés, para que juegue, ¿no es cierto? Ya que el partido pasado jugó Baez por Pavés, el segundo. Y vamos a o pasar paso. Ahora a hablar de Colo Colo con el fútbol nacional. Volvemos a nuestro fútbol, porque hubo partidos, pocos, pero hubo. Sobre todo en la Copa Chile, que se jugó este fin de semana, el día sábado, jugó Colo Colo con Everton, en un partido en el primer partido ganó Colo Colo 2-1, y ahora nuevamente lo dio vuelta de partido perdiendo, y ya al minuto 97, 98 creo que fue el gol de Jair Parragués. No, entonces creo, penal. que le hizo el 2-1, así que, ¿qué les pareció el partido de Colo Colo? Yo creo que, claro, Colo Colo entró a la cancha con la victoria en el partido de ida, donde fue un partido de los peores en el año que ha jugado Colo Colo, pero salió victorioso, así que fue un claramente positivo. Ya venía de dos triunfos al hilo, creo que se nota un poco más la confianza del plantel, se nota que ya se sacaron como un poco la mala racha que venían trayendo los últimos meses, donde prácticamente no se ganó ningún partido y se le escapó el título, pero creo que ya Colo Colo definitivamente se sacó esa mala racha. Están apareciendo de nuevo las grandes figuras o las figuras que tuvo durante el torneo pasado, que fue el caso de Mouche, principalmente, en donde está participando en prácticamente todos los goles. También apareció Villanueva en gran nivel, retomó un poco el nivel del primer semestre, en donde fue casi titular todos los partidos. Y demostró tuvo categoría para jugar un partido que se le puso un poco complicado con el gol de Cherato en el primer tiempo, en donde empató la serie, pero a través de la paciencia y, claro, la jerarquía de sus jugadores, no pasó mayores peligros. Creo que Everton desaprovechó la chance de tener el partido empatado, no tuvo más ocasiones de peligro para desnivelar un poco la balanza, y creo que ya Colo-Colo, al ver el juego de Everton, manejó muy bien la pelota y pudo anotar los goles. Sí, yo creo que en eso último va, porque ya lo hemos conversado hasta el cansancio, que Colo-Colo es un equipo que el primer tiempo lo regala y el segundo... no sé si regaló el primer tiempo ahora. Es un equipo de reacciones. Everton es un equipo de reacciones. Y al ser un equipo de reacciones significa que es un equipo lento, que es un equipo que el primer tiempo lo dedica a estudiar, que dedica a ver qué hacen los rivales, dónde cortar las líneas de pase, dónde ganarse los espacios, cómo podrían liberarse los extremos o cómo tocar el balón. Entonces siento que falta esa agresividad, lo dijo Suárez en conferencia también, falta una actitud desde el comienzo, pero también destaca una actitud en el segundo tiempo. Entonces es un tema que ya empieza a jugar con el tema de jugador así de la cabeza prácticamente. Un equipo que no sé si Mario Sala dará el visto bueno para esto, de que se dé el tiempo de Colo Colo de esperar, de ver cómo actúa el rival, incluso soportando o recibiendo estos goles, ¿no es cierto? Siempre parte perdiendo, siempre abre la cuenta en contra muy temprano. Ellos al parecer no les afecta eso, es bueno claramente, pero tampoco es, o sea, pero no es bueno que... No se pueden confiar, claro, un equipo puede agarrarte y hacer tres goles de una y sí, no hay cómo sacárselo. No es bueno eso de estudiar tanto al rival y de esperar y tener confianza de que en el segundo van a remontar. Yo creo que por ahí Colo Colo tiene una falla. En cuanto a los jugadores, claro, Mouche, lo vuelvo a reiterar, me gusta la asociación Mouche con Suazo, creo que es muy conveniente para los dos y para Colo Colo. Bueno, en general, en grandes líneas, por el tiempo, creo que me gustó ver a este chico, el del gol, ¿cómo se llama? El Villanueva. Que entró por Proboste, que sí, nuevamente... por Proboste, que decepcionó. Nuevamente desaprovechó. Bueno, no esperaba nada de Proboste y tiene una decepción anda igual. Pues, pero, pero no, un golazo de Villanueva, el segundo que le veo así. Y nada, o sea, de eso se trata. Tiene que creerse el cuento, tiene que ganar la titularidad. Siendo un poquito más crudo, llevándolo al ámbito de ello, él ve que su competencia, entre comillas, que el compañero que le quita la camiseta de titular está guateando, no está dando lo que rinde. Entonces él dice, pucha, esta es la mía, me pongo la camiseta y me la juego. Y eso tiene que pensar. Pero que ojalá se mantenga y no... Sí, bueno, yo creo que él se va a mantener porque también está bien lo que hace Mario Sala con él, porque con Proboste lo está quemando, eso estamos claros. Pero con Villanueva es la... de verdad la carta de opción que se tiene. Sí, de hecho, con lo que estábamos conversando de los entretiempos, habló Pablo Moche, que se refirió de que despertaron en el segundo tiempo, que conversaron en el camarín. Escuchemos al extremo izquierdo, Pablo Moche de Colo Colo. Entramos light a jugarlo, no entramos con esa intensidad, con esa agresividad que nos caracteriza, que queremos. Nos costó y por eso nos fuimos perdiendo 1-0, no hicimos las cosas bien. Hablamos en el entretiempo de cambiar de nuevo la imagen y bueno, no, es algo que nos viene pasando que repetitivamente de que reaccionamos en el segundo tiempo y cambiamos la cara, cambiamos la imagen, cambiamos la agresividad, la actitud de ser protagonista del partido, de tener el control. Y bueno, se vio un Colo-Colo más agresivo, más intenso, más profundo. Hicimos cosas muy buenas, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando. Bueno, ahí habla de que... Claro, analizando el primer tiempo, el segundo habla de que hicieron las cosas mal, tuvieron un error en el primer tiempo, de que no partieron con la agresividad que ellos quieren. Ahí está, esos son los puntos. Tienen errores en los primeros tiempos que se debe a que se dedican a esperar al rival o a estudiarlo. También como que no salieron con la agresividad. Y el segundo tiempo ya sabemos lo que pasa, Mouche la tiene clarita, pero no basta con que uno solo la tenga clara, además con tanta experiencia. Yo creo que por eso también, a eso me refiero, que me gusta la amistad que se da dentro de la cancha con Mouche y con Suazo. Hoy día escuché a Suazo en la conferencia y es un poco parecido a lo que dijo Mouche. Entonces, me gusta esa pareja. Sí, ahora terminado con Colo-Colo, recordar que juega, o sea, entre semana hay fecha del torneo nacional y juega este miércoles a las 9 contra Huachipato. Sí, bueno, recordar la lesión de Paredes, no va a estar volado también por lesión. Bueno, Opazo que está en la selección. Paredes se pierde con Guachipato y con Católica. Y con Católica, sí, no pasa con Católica. ¿Y cuánto se llama esto? El Valdivia hoy día empezó a salir un poco de humo de Macul. Sí, empezó a salir un poco de humo que podría... Que vuelva para diciembre. Que podría, si es que él quiere y si es que el profe quiere, podría hacer algo con Católica. Ahora pasamos a hablar de la Universidad de Chile. Recordad que Colo Colo pasó a la semifinal y se enfrentará contra la Universidad Católica. Y ahora pasamos a hablar de la Universidad de Chile en un partido sufrido, con harta gente, con harta hinchada, que es lo que siempre se le destaca a la Universidad de Chile. Ganaron 4-1 contra Cobresal, un partido lleno de emociones, sentimientos, porque ahora yo no sé si habrá sido muy bueno que la U pasara, porque lo pongo en mesa al tiro del tema de que si hubiera sido mejor que se centraran 100% en el campeonato nacional o tener dos torneos de frente. Bueno, sí, la verdad, una Universidad de Chile que, diría yo, a diferencia de lo que, centrándome en desde la llegada de Caputo, creo que ha sido uno de los mejores partidos que ha hecho la U. No solo en juego, sino en el marcador. Creo que además de que para uno diría finalmente marcó en el segundo tiempo la U, no se quedó con el 2-1 que por global la eliminaba. Consiguió el 3-1 y 4-1 que le permitió además la clasificación, asegurar semifinales. Y creo que, claro, comparto un poco contigo, Mario, que no sé si fue bueno haber llegado a semifinales sabiendo que se vienen partidos difíciles para el equipo y donde el torneo pega fuerte. Ya quedando poco ya. Yo creo que el tiempo lo dirá. Sí, yo creo que uno no puede decir, no sé si fue bueno, porque anda a decirle eso a los jugadores, al cuerpo técnico, o sea, te tiran los champús por la cabeza, si lo que ellos quieren... Que al menos Cobresal dijo... O sea, se supone que Cobresal no jugó con sus mayores figuras porque prefirieron enfocarse en el torneo nacional porque claro, saben... Están peleando entrar a Sudamericana. ¿No? Pensando en el partido mañana. Sí, pero viendo a la U, lo hemos dicho en esta misma mesa, el problema que tiene es mental, es psicológico, y para mí este 4-1 es un impulso gigantesco para los jugadores y que tienen que empezar a agarrar confianza. O sea, de que te ayuda, estamos diciendo que que te puede complicar el hecho de tener una semifinal. Es que si piensan así, le va a ir mal el otro. Claro, dentro de estar peleando el descenso, por ejemplo, una lesión, el partido frente a Unión, tener una lesión, perder algún jugador para los partidos finales que están peleando el descenso, eso yo creo que es lo complicado, o sea, claro, pero dentro de lo emotivo creo que le hace, sí, pero le hace un bien, claro, ya que se sacó el 2-1. Que puede haber sido el golpe, claro, que ha sido el golpe que le ha dado todo el año. O sea, el ir ganando un partido tranquilo, recibir un gol de rival y que te esté dejando afuera, creo que era un ejemplo que ya decir, ah, ya le pasó lo mismo a la U, lo que le ha pasado todo el año, ahora va a quedar afuera de Copa Chile y todo. Pero creo que claro, un impulso y aparecieron por fin los delanteros, que tres de los delanteros anotaron goles. Sí, yo creo que este fue, debiese ser un impulso motivacional para el equipo. El partido del jueves ante Iquique va a decir mucho. Yo creo que el de la U ganar ese encuentro, por lo complejo que Iquique también está jugando por no descender, de hecho son 3 puntos los que lo separan, es un partido clave para ambos. Iquique el también va a venir a hacer su juego. Iquique va a venir a hacer su juego. Yo creo que un triunfo de la U significaría un nuevo impulso motivacional de cara al partido que lo tendría en pocos días, que es el lunes que viene, con un Everton que también está ahí en veremos, y que creo yo que el partido del viernes significó para muchos, sobre todo lo que dijo Johnny Herrera, sacarse un peso de encima que estaba en deuda desde hace mucho tiempo. Sí, yo creo que es sacarse un peso, pero también le llegó el otro peso del hecho de que haya ganado la U de Conce. Y de hecho, en la fecha que empezó ayer, el día domingo, que va a continuar a mitad de semana, pero creo que ese va a ser otro tema, ya que quedó último y se enfrenta a Iquique en un partido que va a valer 100.000 puntos, ya que Iquique tiene 3 puntos encima, se está salvando, y el hecho de que la U le gane a Iquique ya lo deja en el fondo. Sí. De hecho, el tema con Johnny Herrera lo pasamos a escuchar al portero de la Universidad de Chile, que se refería, como usted muy bien decía, que la Universidad de Chile no se merece este partido, así que pasamos a escuchar al portero de los Azules, a Johnny Herrera. Yo pienso que de la forma que nosotros tenemos que jugar, este tiene que ser el desde, compadre. La Universidad de Chile es un equipo tan grande que no merece jugar de la forma que lo ha hecho a rato en muchas ocasiones, o no merece tener tanto problema como ha tenido este año. Creo que somos una institución tan grande que merece estar peleando siempre arriba. Hoy por hoy no nos toca, pero Dios quiera que este sea el empujón que necesitamos para retomar. Todavía queda, que Dios quiera poder zafar del descenso, duele decirlo, pero es así. Y por qué no ser campeón de la Copa de Chile, se puede terminar un año espectacular. Y agradecer siempre a la gente que siempre nos ha acompañado, siempre, nunca hemos estado solos, y eso es para ellos, para la familia también, que siempre han estado con nosotros. También. Da lo mismo eso, compadre. Yo hoy por hoy, presente Universidad de Chile, es difícil, está peluda la cosa, pero hay que estar, y si es desde la cancha mejor. Escuchamos a Johnny Herrera, la declaración, y se veía algo emocionado, algo emocionado a Johnny Herrera en estas declaraciones, y diciendo que al final puede ser algo bien, pueden terminar bien si es que salen campeones de Copa Chile. O sea, Herrera habló siendo Herrera, porque dijo que voy a hacer un año espectacular, o sea, eso lo dice él. O sea, terminar diciendo que un año espectacular lo pongo... Eso lo dice él nomás, pero se le tiene que leer los subtítulos, que eso también sería algo bueno dentro de todo lo malo que está pasando, ganar la Copa Chile. Eso sería un premio de consuelo. Sí, porque también habla de lo que no se merece la U, estar así. Por ahí me llamó la atención que dijo la U no merece jugar así, o sea. ¿Y quién maneja eso entonces? Pues eso está en sus manos. O sea, han jugado mal todo el año y creo que la U merece estar jugando así. Claro, está tan ahí porque han jugado pésimo. O sea, el merecer jugar, no existe merecer jugar, porque eso depende de ellos, es una acción que ellos cambian. El merecer estar ahí, el merecer perder, el merecer ganar puede ser, pero el merecer jugar es trabajo netamente de ellos. Claro, lo que tú decías, en el fútbol uno no puede hablar de merecimiento, o sea, en el fútbol uno tiene que hacer las cosas que yo creo que en el partido ante Cobresal vi una U que hizo lo que no ha hecho en el torneo, que es ganar y asegurar los partidos, no solo por el 2-0 en el primer tiempo, sino que aquí no te juegas el global. Yo creo que con un 2-1 bastaba, si es que lo vemos en el sentido del campeonato. Pero aquí es importa ganar. O sea, yo creo que sobre todo los dos partidos que se le vienen a la U en esta semana y la otra, que es poco tiempo el plazo de descanso, va a decir gran parte del futuro de esta Universidad de Chile de cara a diciembre. Estos dos partidos ya de final. Dicen mucho. Sí, y recordar que la Copa Chile la U va a jugar contra la Unión Española en las semifinales. Y la y la fecha que se le viene a la Universidad de Chile, que decíamos que se juega con Iquique, es este jueves a las 21 horas. Y recordar la fecha que se jugó, o sea, que se empezó a jugar ayer, que fue con O'Higgins y la U de Conce, que ganó la U de Conce 2-1. Y esto dejó a la Universidad de Chile último puesto con 21 unidades a la espera del partido del jueves. Los siguientes partidos se jugarán mañana 15 de octubre, Cobresal con Palestino a las 3:30, a las 6 Unión Española contra Coquimbo, y a las 8:30 Antofagasta con Audax Italiano. Antofagasta que también está peleando la parte baja del descenso. El miércoles juega a las 6:30 la Calera contra Universidad Católica, se repite el duelo de Copa Chile, ahora por el torneo nacional, y a las 9 juega Colo Colo con Huachipato, que lo contamos delante, a las 21 horas en Monumental. Y el jueves Everton contra Curicunio a las 6:30, y la gran final del año de la Universidad de Chile contra Iquique a las 21 horas. Estos serían los partidos de la próxima fecha, donde Universidad Católica sigue siendo el líder y ya poco queda para que se aclare que la Universidad Católica va a ser campeón. Así que con eso ya estamos terminando esta edición de Zona Deportiva. Agradecemos a Misael Díaz, José Campillá y Sebastián Holguín, que les habla Mario Peña, y con panel completo nuevamente, así que esperemos que siga así. Y nos despedimos, nos encontramos la próxima semana, y atento a la programación de Santo Tomás y las siguientes ediciones de Zona Deportiva. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí concluye Zona Deportiva, el trabajo de un completo equipo de profesionales amantes del deporte.